La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en la materia. Pues les doy la bienvenida a este cuarto programa, un programa que se realiza en medio de la crisis del coronavirus, una crisis mundial que ha afectado todo el sistema educativo, económico, social, etcétera. Pero bueno, aquí estamos al frente de los medios de comunicación, creo que hacemos un papel muy importante, tanto los grandes medios y sobre todo los medios pequeños, radio comunitaria como esta, que hace llegar la información a las poblaciones, directo a la comunidad. Recuerden que estamos a través del 97.3 FM o en línea por lavoladora.org. Recuerda seguirme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y también búscanos como La Otra Educación. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy importante. Vamos a discutir los temas que actualmente suceden o que ha pasado alrededor de la educación en México. Es muy importante discutir, entre otras cosas, bueno, cómo el coronavirus sigue afectando el sistema educativo. Tenemos la opinión de expertos que nos explican y nos dan su opinión, unas palabras sobre este tema. También la revista Proceso publicó información muy importante sobre estos vínculos entre Esteban Moctezuma, que fue expresidente de la Fundación Azteca, y Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de este consorcio llamado Azteca, ¿no? Y estos negocios que han mantenido ellos ahora a partir desde la Secretaría de Educación Pública. Un reportaje muy interesante que sacaron los colegas de Proceso. Y bueno, un montón de temas más respecto a la educación en México. Antes de ello, vamos a escuchar una canción de Joaquín Sabina que me encanta y que a muchos de nosotros, los que nos gusta Sabina, nos ha llegado en alguno u otro momento. Y regresamos al debate, a La Otra Educación. En el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los este machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Por año, como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Vencido como un viejo que pierde al tute, lastimo como el beso del coronel, furtivo como el lute cuando era el lute, inquieto como un párroco en un burdel, errante como un taxi por el desierto, quemado como el cielo de Chernobyl, solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Inútil como un sello por triplicado, como el semen de los ahorcados, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Pues regresamos aquí a La Otra Educación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos a través del 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Si te quieres comunicar con nosotros, búscanos como La Voladora Radio. Pues nos puedes llamar al 557-978-5252, 5540-61-5459. También búscame como Eric Juárez Pineda en las redes sociales, o busca La Otra Educación en Facebook y Twitter. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les hacía una reflexión hace rato sobre el papel de los medios de comunicación. Como saben, también soy quien coordina y dirige el portal y la revista Educación Futura, donde hemos realizado muchos trabajos periodísticos en torno a la educación. Y bueno, poco a poco los profesores, los maestros, padres de familia, investigadores se acercan a nosotros. Y justamente el papel de los medios para hacer vínculo con las autoridades educativas, con la otra sociedad, con las autoridades en general, pues es muy importante. Así que bueno, aquí estamos al pie del cañón, incluso en medio de esta crisis del coronavirus. Bueno, como les decía hace un momento, pues vamos a debatir los temas que aquejan a la educación en México. Uno de ellos es la crisis del coronavirus, como escucharon en nuestro programa pasado y en un especial que tuvimos a través de Educación Futura. Maestros y maestras pues analizaban, ¿no?, esta crisis del coronavirus, veían estrategias para retomar las actividades, para que los alumnos no perdieran el hilo de conocimientos, para que se adecuaran las actividades a la casa. Recuerdo muy bien a la profesora Leslie Chávez, a quien le mando un saludo y un abrazo muy fuerte, que nos decía, bueno, que se debe de reconfigurar la relación entre padres y maestros a partir de todo esto. En fin, hay mucho por debatir. Hace unos días la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reconoció la experiencia de México en materia de educación a distancia. Educación a distancia. A través de la transmisión de contenidos educativos tanto en televisión como en internet. Lo cual consideraban de gran utilidad y puede ser compartida en el ámbito regional e internacional ante la actual situación de la enseñanza debido a la pandemia del COVID-19. En este reconocimiento y ante ello, el secretario de Educación Esteban Moctezuma reiteró que México, por esta contingencia sanitaria, diseñó el programa Aprende en Casa, el cual mantiene a nivel nacional la prestación de servicios educativos a través tanto de televisión como de internet para llevar educación a distancia a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en aislamiento preventivo. Sin embargo, diría yo, esto solamente cubre parcialmente la necesidad o las necesidades educativas. No se puede ejercer completamente el derecho a la educación. En primer lugar, porque no existe la infraestructura necesaria para que todos los niños de todas las comunidades tengan acceso a internet o a una televisión. Esto es muy importante porque, pues, justamente la Secretaría de Educación Pública se ha enfocado en mandar estos mensajes a través de medios electrónicos, ¿no? Pero la gran interrogante y la gran pregunta es: ¿cómo le hacen los niños, las niñas, los padres de familia, las escuelas, los maestros que se encuentran en comunidades donde no hay energía eléctrica, donde no hay aparatos incluso, o no, mucho menos internet, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que no tienen acceso a internet en sus casas y tenían que ir al cibercafé o a rentar una computadora por un rato y que ahora no tienen los recursos para hacerlo? Es muy importante estar debatiendo todo esto. Fíjense que para ello le pregunté a varios expertos, entre ellos Abelardo Carro, que es profesor normalista, ¿no?, y articulista, tanto a él como a nuestro camarada Juan Carlos Miranda Arroyo. ¿Cómo ven esta problemática? Uno de los cuestionamientos que yo les hacía llegar era justamente ante esta crisis del coronavirus, ¿cuáles son los aciertos y errores que ha tenido la autoridad educativa frente a la crisis?, ¿no? Y esto es un poco de lo que nos contestaron. Con respecto a los aciertos y errores, empezaría por los errores. La primera parte tiene que ver con falta de coordinación entre la SEP, Gobierno Federal, y los gobiernos de los estados, las secretarías de educación locales, porque pues hubo una desincronización en los inicios de suspensiones de actividades. Esa es una. La otra tiene que ver con la falta de protocolos de actuación. si ya tuvimos la experiencia del 2009 con la influenza, pues el país, las instituciones, el sistema educativo no retomó esa experiencia como para ya tener listos protocolos de actuación en términos de qué actividades le tocan a cada quien, protocolos de actuación diseñados, elaborados por las comunidades educativas. Quizá la autoridad educativa federal y estatal debía de dar los lineamientos básicos y luego las comunidades armar planes de contingencia locales según las características de cada entidad, de cada municipio, de cada zona escolar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí escuchamos a Juan Carlos Miranda Arroyo, que es académico de la Universidad Pedagógica Nacional en Querétaro. Pero bueno, vamos a seguir al debate y regresamos después del corte aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 21 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Regresamos aquí a La Otra Educación. Recuerda que estamos a través de 97.3 FM y nos puedes buscar en las redes sociales de La Otra Educación. Amigos, les quiero, antes de seguir con el debate, les quiero contar que hay una aplicación que se llama Mi Changarrito. Y es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Bueno, y pues muy, muy útil ahora en esta crisis del coronavirus, donde muchos de estos changarros o negocios ofrecen envíos. Y bueno, pues con esta aplicación los puedes encontrar fácilmente. También puedes dar de alta tu negocio. Y si quieres hacerlo, puedes llamar al 55 18 25 27 99. Y si eres usuario, pues puedes descargarla simplemente desde la Play Store para App Store y disponible también para Android. También, con esta crisis del coronavirus, en La Voladora Radio tratamos de hacer un directorio local de negocios. Por ejemplo, si te encuentras aquí en Ameca y requieres venta de equipo para fotocopiado y consumibles, puedes llamar a Rhino Printer Technology al 597-978-4663 y ellos te pueden dar todas las soluciones para tu negocio, empresa, para la oficina, etcétera. O si te encuentras, por ejemplo, en Juchitepec, se te antoja una hamburguesa, puedes llamar a la el Tepozán, que es una hamburguesería, y puedes llamar al 55 11 41 24 50. O puedes, si quieres mandar unas flores, arreglos florales a domicilio, están en Juchitepec también, en Avenida Matamoros Sur número 712, y te atienden al 55 12 88 83 38. También si quieres dar de alta tu negocio, pues contáctanos aquí en La Voladora Radio. Mándanos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. Puedes llamarnos al 97-852-52. Bueno, pues entre todos hacemos comunidad. Recuerden que pues estamos en una crisis muy dura donde muchos negocios se vienen abajo, desafortunadamente. Y, por ejemplo, aquí en Ameca, también si te antoja un poquito de pan y un café, puedes llamar a Europan. Tienen servicio a domicilio en panes y bebidas. No es cierto, ellos tienen servicio para llevar, para que te lo lleves calientito. Y lo encuentras al 55 31 07 41 41. Bueno, pues continuamos aquí con la otra educación. Le preguntábamos a Abelardo Carro, que es nuestro colega en la discusión educativa, y a Juan Carlos Miranda Arroyo, que también otro gran amigo de lo que yo digo la banda educativa. Pues bueno, ¿cuáles han sido los aciertos y los errores? Ya escuchamos un poco a Juan Carlos Miranda, pero esto es lo que nos comenta nuestro camarada Abelardo Carro al respecto. Escuchémoslo con atención. Desde mi perspectiva, Eric, la Secretaría de Educación Pública hasta el momento ha venido dando palos de ciego. ¿Esto qué significa o qué quiere decir? Que la Secretaría de Educación no ha sabido qué hacer ni cómo resolver o atender las diversas situaciones que se han generado a partir de esta contingencia sanitaria. Me explico. Si tú bien recuerdas, a partir de enero, febrero, en diversos países, China, Italia, Francia, España, Estados Unidos, se fueron multiplicando los casos de contagio por COVID-19. Esto es importante mencionarlo porque desde enero y febrero teníamos en México este referente. De acuerdo a los especialistas, sabíamos que esto iba a llegar a nuestro país. E increíblemente, pues en la SEP no se tomaron en cuenta estos referentes. Y tampoco se puso a trabajar a la gente que tendría que ponerse a trabajar para que diseñaran un plan educativo que permitiera dar rumbo y dirección a las diversas actividades que en materia educativa podrían desarrollarse en lo sucesivo, porque como bien te comentaba, pues sabíamos que esto iba a llegar a nuestro país. Sin embargo, pues no sucedió tal hecho. El día 14 de marzo, si nuestros radioescuchas lo recuerdan muy bien, se efectuó una reunión en la Ciudad de México donde estuvieron presentes el secretario de Educación del país, así como también los diversos secretarios de educación de las distintas entidades de la República Mexicana, con la intención pues de abordar precisamente estos temas. De ahí que se supone se desprendería una propuesta educativa que permitiría atender las medidas que la Secretaría de Salud estaba brindando, pero también el darle continuidad a los procesos formativos de los estudiantes que cursan en alguna de las escuelas del sistema educativo mexicano. Yo creo que uno de los primeros errores que se dieron por parte de la Secretaría fue haber hecho un anuncio público en el que se informaba a los medios de comunicación que derivado de esta contingencia sanitaria se adelantarían las vacaciones de Semana Santa, hecho que obviamente generó diversas reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, y derivado de eso es que se cambió el discurso y se dijo que no eran vacaciones, sino que se van a implementar una serie de acciones para que a partir del 23 al 24 de marzo se aplicarán medidas de aislamiento voluntario y de distanciamiento social. Esto implicaría desde luego que pues, las escuelas cerraran sus puertas y que los profesores y profesoras desde sus hogares pudieran estar en contacto con sus alumnos a través de las redes sociales, plataformas digitales, medios de comunicación como WhatsApp, etcétera, etcétera, para que pudieran enviarles a sus alumnos una serie de tareas o actividades con el propósito, como ya te decía, de que no interrumpieran ese proceso formativo. Desde mi perspectiva, yo creo que este también es otro de los grandes errores. ¿Por qué lo comento? Y más adelante profundizaré al respecto, porque en términos sencillos esto no es una propuesta educativa. Pues como verán, el panorama es muy complejo. Justamente tienen razón, son muy complejos los contextos en los que se desarrolla la educación y muchas veces las autoridades no toman en cuenta estos contextos, no lo han tomado ni en este sexenio ni en el sexenio pasado. Veíamos, por ejemplo, cómo se daban las evaluaciones a los maestros, ¿no? No estaban contextualizadas, estaban como muy cuadradas y no tomaban en cuenta la experiencia dentro del aula. Y bueno, pues al debate surgen muchas ideas y muchas dudas. En redes sociales, por ejemplo, Excel Hermidia nos decía que es importante recalcar que el modelo de educación a distancia excluye por completo a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Nos comenta, los alumnos de educación especial no figuran, no hay adecuaciones ni interpretación en las personas para personas con discapacidad, ni en lengua de señales mexicanas. Además de que un alto porcentaje de los alumnos no cuenta con una conexión a internet ni recursos. Justamente es de lo que hablábamos al principio. Y Robert Camana nos decía que también es importante debatir que los niños pequeños, los de inicial, que asisten a clases virtuales y las estrategias metodológicas. Esto justamente se platicaba el programa pasado con la profesora Leslie Chávez y el profesor Eduardo Bernales, y la profesora lo decía muy bien. Los profesores no están de vacaciones, siguen trabajando y las adecuaciones curriculares y los objetivos de aprendizaje siguen, ¿no? Pero este es un trabajo que se hace desde los maestros, desde la chamba diaria, por así decirlo. A estos expertos también les preguntaba ¿cuál es con estas medidas de educación a distancia, si se podrían lograr los objetivos planteados y qué pasaría si nos vamos con las clases presenciales más allá del 30 de abril. Y esto fue lo que nos comentaron nuestros expertos. Efectivamente, estas medidas de educación a distancia pues no van a permitir el logro de los objetivos planteados. Desde preescolar, pasando por primaria y secundaria, es muy difícil que en estas condiciones se puedan alcanzar los propósitos educativos, los objetivos establecidos, en términos de lo que señala la normatividad, los planes y programas, pues las competencias señaladas, los aprendizajes esperados, pues no se van a alcanzar. Yo también comentaba la semana pasada en uno de los artículos que publicamos que aproximadamente cada 20 días hábiles sin actividad representan el 10% del calendario escolar, partiendo de que nuestro calendario está diseñado para más o menos 200 días lectivos. Entonces, el primer escenario es que ya fueron 30, es decir, del 17 de marzo, en estados como Querétaro, otros más que iniciaron desde el 17 de marzo, al 30 de abril ya son aproximadamente 30 días hábiles. Más otros 21, 22 que sean del mes de mayo, ya estamos hablando de alrededor de 50 días hábiles, y eso representaría más o menos como el 15%, entre el 15 y casi el 20% se nos agregamos más. Y sobre eso sí va a convenir que se haga todo un replanteamiento de qué vamos a hacer con el ciclo escolar a nivel de educación básica. Imagínate cómo se va a poner el asunto en bachillerato y en nivel superior. Mira, Eric, yo quisiera confiar que con la estrategia que recién acaba de anunciar la Secretaría de Educación Pública, que tituló Estrategia de Educación a Distancia, Transformación e Innovación para México, Propuesta Integral frente al COVID-19, podríamos lograr esos objetivos. Sin embargo, con las respuestas que te di a las preguntas anteriores, dudo mucho que se logren al 100% esos propósitos. se lograrán parcialmente y se lograrán para aquellos que tienen las posibilidades de acceder y tener la conectividad que ya te hacía referencia. Sin embargo, quiero dejar algo bien claro en estos momentos. Lo que sucede en el aula, ¿no? Lo que pasa cada día con los estudiantes en ese momento de socialización, en ese momento en el que se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje, es único e inigualable. Creo que lo sabemos muy bien, cualquier especialista en pedagogía o en didáctica te lo podrá decir. Lo presencial, vaya, en términos concretos, no puede ser sustituido por el trabajo que se puede realizar en línea, a distancia o de manera virtual. Si bien es cierto que tenemos estas plataformas y estas herramientas que son muy importantes y de gran valía, también es cierto que lo que sucede, como te decía hace un momento, en el aula es único e inigualable. Bueno, pues esto es parte de lo que nos siguen diciendo nuestros expertos. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales de La Otra Educación. Y bueno, para antes de irnos al corte, justamente quiero regresar con la siguiente pregunta para los expertos. Pues, ¿cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal en el próximo, no sabemos cuándo, regreso a clases. Las autoridades nos dicen que esto pues se va a alargar y que apenas viene lo más duro, ¿no? Pero bueno, con esto regresamos. Estamos aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10:37. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Y regresamos aquí a La Otra Educación. Recuerden que estamos en vivo a través de 97.3 FM. O si nos sigues en línea, pues, o si nos quieres seguir en línea, estamos a través de lavoladora.org. Recuerda que si te perdiste los programas anteriores, puedes escucharnos. Llevamos cuatro, este es nuestro quinto programa. Nuestro quinto programa, puedes escucharnos a través de las redes sociales de La Otra Educación o en el podcast de aquí de La Voladora Radio. Les comentaba en el bloque anterior que, bueno, en La Voladora seguimos apoyando a los negocios locales. Y pues mándanos el nombre de tu negocio. Por ejemplo, si estás en AMECA y buscas lácteos y huevo, puedes ir al Rancho del Valle, que está en carretera Santiago Chalma, sin número, en AMECA, Estado de México. Y puedes llamar al 5524-965011. Ofrece lácteos y huevo hasta la puerta de tu hogar. Y si buscas una rica barbacoa y michotes, puedes ir con Don Jorge, que tiene venta de barbacoa y michotes en Avenida 5 de Febrero, en AMECA, y puedes llamarles al 5534-866959. O, en todo caso, si se te antoja un rico pollo, puedes ir a El Mero Pollo, que son nuestros grandes amigos, y tienen venta de pollos rostizados con adobos exclusivos y tienen entrega a domicilio sin costo extra. Cuentan con adobo de chipotle, tamarindo y limón. Puedes encontrarlos en calle Rosario número 45, en Ameca, Estado de México, o llamarlos al 55 60 41 91 26. También uno de nuestros grandes amigos y patrocinadores es pues el Centro de Inglés Personalizado. Nunca fue más fácil aprender inglés con sus métodos. Siempre hay una manera fácil y divertida. Y puedes encontrarlos al 597-115-39-68. Y bueno, amigos, les recuerdo que si tienen algún negocio, quieren promocionar su localito, su changarrito, su puesto, pues pueden contactarnos aquí en La Voladora Radio y con gusto les mandamos aquí la promoción. Entre todos nos apoyamos en estos momentos. Lo decía hace poco, el mundo de por sí es muy pesado, es malo de repente. Entonces tenemos que estar apoyándonos los unos a los otros. Y bueno, regresamos al debate. Les preguntaba a nuestros expertos, pues ¿cuál sería el escenario ideal para este regreso a clases? ¿Qué lecciones debemos aprender de ello? En la discusión pasada justamente se decía que una cosa muy importante es la reconfiguración de la relación entre padres de familia y maestros. Leslie Chávez, que es directora de Jardín de Niños Juan Luis de Alarcón, perdón, que hace un trabajo extraordinario, pues nos decía justamente, hacía énfasis en eso, más allá del reconocimiento que siempre deben de tener los profesores y profesoras de todo el país y de todos los niveles, esa reconfiguración, porque muchas veces los papás se limitan solamente a ir a hacer faena en las escuelas, limpieza, etcétera, y creen que con ello ya se ha apoyado a la educación, pero no, va mucho más allá. Ustedes lo están viendo, padres de familia, tener a los niños en la casa es muy complicado, y tenerlos haciendo algo de provecho, que aprendan algo nuevo, que justamente le saquen jugo a todo este tiempo, pues es muy complicado. Imagínense a los maestros que tienen hasta 40 niños o más en un salón de clases. Pero justamente, ¿cuál sería el escenario ideal para este regreso a clases? Y Abelardo Carro y Juan Carlos Miranda nos comentan lo siguiente. El ideal sería que la pandemia se detuviera, la epidemia se detuviera, y que pudiéramos a partir de, después del 5 de mayo, reanudar actividades. Tratar de rescatar el mes de mayo, que todos sabemos que también tiene muchos días festivos, particularmente días simbólicos como el Día de las Madres, como el Día del Maestro. Las educadoras han planteado la necesidad de que también se les festeje por separado, como normalmente se hace. Hay un día de la educadora diferente al día del maestro y la maestra. Entonces, todas esas fechas son de mayo, entre abril y mayo. Y pese a esas condiciones, si pudiéramos pensar en lo ideal, sería regresar después del 5 de mayo, tratar de rescatar el mes de mayo con ajustes a los planes y programas, hacer adecuaciones curriculares en cada nivel educativo, y por ahí de la primera, segunda semana de julio, pues como se tenía previsto, dar por concluido el ciclo escolar actual. Me parece que, dadas las condiciones y según cómo se vaya desarrollando la fase 3 de la cuarentena, de estas medidas de quedarse en casa, es muy probable que se alargue hasta el mes de mayo. Es decir, que no regresemos después del 5, sino muy probablemente después del 20 de mayo, si bien nos va. Si la realidad nos llega casi como al cuello en términos de la transmisión del coronavirus, tendríamos el escenario más pesimista, que se regrese hasta junio a rescatar el ciclo escolar o los semestres en otros niveles educativos. ¿Qué podemos aprender de estas lecciones? En primer lugar, que la escuela es revalorada. Las comunidades educativas son revaloradas cuando entramos en situaciones totalmente extraordinarias como estas. La importancia, esto nos lleva a revalorar la importancia de la escuela como un lugar no solamente para aprendizajes, sino un lugar que permite nivelar los niveles, las condiciones adversas en las que se encuentran muchos estudiantes. Para miles y miles de estudiantes, la escuela es el espacio en donde pueden, por ejemplo, desayunar. Es el espacio en donde pueden realizar actividades al aire libre. Es el espacio donde pueden llevar a cabo muchísimas actividades que el hogar, que la casa, no da como para lo que se logra en la escuela. Me parece más bien que pensar en términos de algo ideal, tendríamos que pensar en términos de una realidad que estamos viviendo y que obviamente necesitamos comprender, necesitamos analizar, necesitamos aceptar. Yo creo que el discurso es muy bonito desde ahí arriba, desde un escritorio, pero no lo es tanto cuando finalmente hay cientos de maestros y alumnos que trabajan en condiciones paupérrimas y que obviamente no les permiten lograr en términos de esta contingencia sanitaria los propósitos educativos, ¿no? Yo creo que hay que pensar en términos de las realidades, obviamente hacer una serie de propuestas para que podamos caminar con cierto rumbo, con cierta dirección hacia lo que todos esperamos, un regreso en las mejores condiciones a nuestras aulas. Mira, yo en ese sentido quisiera responderte que estoy contemplando que pudiéramos tal vez regresar en junio, principios de julio. Sabemos pues que las cifras se van dando de manera paulatina, todavía no se declara la fase 3 de esta contingencia sanitaria. Los especialistas han dicho que se va a dar en un momento determinado, que tendremos un incremento de contagios por COVID-19 y que bueno, hay que reforzar las medidas sanitarias que se han tomado hasta el momento. Yo preferiría, Eric, en ese sentido, que pensáramos, pues sí, en la salud, obviamente, de los nuestros, bueno, de uno mismo, de los nuestros, si somos profesores, profesoras de nuestros alumnos, que las condiciones en cuanto a que podamos regresar sean las mejores y las más aceptables. Yo creo que primero está la salud de los millones de niños, jóvenes y maestros y maestras, trabajadores administrativos y de personal de apoyo y asistencia a la educación, que pues obviamente lo que implicaría el hecho de aprobar o no un grado, un curso escolar. Pues regresamos aquí, ya escuchamos la opinión de nuestros expertos y hay muchos temas pendientes, hay muchos temas pendientes todavía. Muchos padres de familia en Educación Futura y en la otra educación nos acercaban con nosotros y decía, bueno, pero ¿qué pasa con el pago de las colegiaturas ante la contingencia sanitaria? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a pagar? ¿No vamos a pagar? ¿Va a pasar lo mismo que cuando los sismos? Hay mucha incertidumbre. Recientemente, Liliana Carrasco que es consultora jurídica en Legal Educación, que es una firma especializada en derecho educativo y en instituciones de educación básica, nos decía en un texto que a partir del el primero de abril, la Profeco emitió un comunicado en el que señala que las colegiaturas sí deben pagarse ante la suspensión de clases y dada la contingencia sanitaria, las escuelas podrán flexibilizar y llegar a acuerdos con los padres de familia. Y planteaba una serie de opciones que pues me parecen muy pertinentes. Por ejemplo, proponía que se debe ampliar o posponer los plazos de las fechas de pago, ¿no? Así los padres tendrán más tiempo para cubrir estas cantidades, parcializar los pagos y atenuar el impacto, otorgar la posibilidad de pagos a meses sin intereses, reducir los montos de colegiaturas, considerando que algunos gastos en consumibles se han aminorado, como ocurre con la luz, el agua, la preparación de alimentos, papelería, y etc. Y también proponía desarrollar cualquier otra modalidad que sea conveniente para ambas partes. Entonces, bueno, es un tema también a debatir y es muy importante. Pero bueno, y ante ello, pues también decía que hay que detenerse en varios aspectos. Indica que legalmente nos encontramos frente a un caso de fuerza mayor que responde a una circunstancia que no se pudo prever o evitar. Es decir, nadie tiene la culpa. Las escuelas no decidieron su cierre ni son responsables de ello. Así, no están obligadas a eximir a los padres de las obligaciones de pago, a la vez que tampoco están exentas de cumplir con sus obligaciones contraídas con terceros. Y en consecuencia, deben seguir pagando conceptos como salarios, eso es muy importante para los profesores que trabajan en escuelas privadas, deben de seguir pagando salarios, cuotas patronales, rentas, impuestos, proveedores de internet, de luz, agua, plataformas electrónicas, mantenimiento, vigilancia, seguros, entre otros más. Debe recordarse que el cierre no es absoluto. El personal escolar continúa trabajando remotamente, revisando y retroalimentando el trabajo de los estudiantes. Hay mucho más que debatir al respecto, pero vamos al corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca, y abierta rebeldía. Son las 10 y 51 minutos. Inició el escenario 2. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos. Respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues regresamos aquí a una edición más de La Otra Educación. Este es el último bloque y hemos venido hablando sobre cosas muy interesantes. Les venía comentando antes de irnos al corte que justamente las escuelas privadas estaban en el limbo, pues no había mucha información al respecto. Y bueno, vimos que legalmente no pueden dejar de cobrar las mensualidades, ¿no? de los niños, no pueden lavarse las manos tampoco los padres de familia, deben de cumplir con sus obligaciones las dos partes, y también las escuelas deben de pagarles a sus maestros, pagar rentas a proveedores, etcétera. También se establece una relación jurídica, mediante un contrato de prestaciones de servicios educativos, lo que entraña obligaciones y derechos por ambas partes. Y los contratos siempre podrán ser modificados, especialmente en casos en los que se den cambios en las circunstancias que fueron celebrados. Pero pongan atención, es erróneo pensar que la prestación de servicios educativos privados se rige exclusivamente por el derecho civil de los contratos, sino que existe una relación en la que el Estado mexicano puede intervenir al tratarse de un servicio público y de un derecho humano, lo que significa que, de generarse situaciones ilegales que afecten a los estudiantes al requerir pagos vencidos, sin garantizar debidamente y en primera instancia su derecho a la educación, la SEP podría evaluar la existencia de alguna infracción a la Ley General de Educación. Esto es muy importante. Adicionalmente, de forma separada, al darse posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor o a las bases vigentes para la comercialización de servicios educativos, la Profeco podría investigar y, en su caso, aplicar las sanciones a los planteles. Así que tengan mucha atención, pongan mucha atención y tengan mucho cuidado. Debemos mantenernos atentos a cualquier aviso o acuerdo oficial que se emita en las próximas semanas, ya que cabe la posibilidad de que suspendan o limiten algunos de los medios con los que legalmente cuentan los colegios para el requerimiento de pagos vencidos. Así que, bueno, esta información es muy importante y que publicó Liliana Carrasco en el portal de Educación Futura, a quien agradecemos mucho toda esta información porque da una guía muy clara tanto a dueños de escuelas privadas como a los usuarios, padres de familia y alumnos. Hay finalmente otro tema que salió este fin de semana y que es muy importante, ¿no?, discutir también. Ricardo Salinas Pliego, este dueño de TV Azteca, Electra y todo este emporio de comercios, y que ha rechazado el confinamiento en estos tiempos de contingencia, pidiendo a sus trabajadores continuar laborando, pues según él es momento de solidaridad, de unir esfuerzos por el bien común, se adjudicó a través de su empresa Seguros Azteca Daños un contrato millonario con la SEP el pasado 30 de marzo. Lo curioso es que estos fondos le llegan cuando una empresa estadounidense, de la que presuntamente es socio, se declaró en quiebra y le provocó un hueco financiero de $235 millones. Miren nada más esta información que publicó Proceso en su último, de esta semana. Es un reportaje de Matthew Tuller que sacó esta revista. Y nos cuenta que la SEP, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, quien durante hace 17 años se incorporó a la presidencia de la Fundación Azteca de Salinas Pliego. Es decir, son amigos de hace muchos años. Y quien además hace también años fue funcionario con Carlos Salinas. No, es cierto, con Ernesto Zedillo, si no mal recuerdo. Pues bueno, esta dependencia adjudicó un contrato de $969 millones. Y pues lo que le vino, como diría el presidente, como anillo al dedo, justamente para rellenar un hueco financiero de $235 millones de Banco Azteca, ¿no? Y pues que el magnate decidió, debió rescatar con una inyección de $7,000 millones a Grupo Electra. Este reportaje que publica Proceso señala que con este contrato la aseguradora de Salinas Pliego cubriría todos los bienes muebles, inmuebles e infraestructura física propiedad de la SEP, lo que incluye albercas, bardas, computadoras, vehículos, obras de arte y árboles que se encuentren dentro de los recintos de la dependencia. Y el contrato comprende el periodo que va del miércoles 1 de abril al 30 de junio del 2021, es decir, un año prácticamente. En el proceso de licitación pública, Seguros Azteca presentó una oferta mucho más económica que sus rivales. Bueno, esto es lo que dio a conocer la SEP. Su propuesta fue de 835,858,000 pesos más 133 millones de pesos de IVA, por un total de 969,595,000 pesos. Es decir, 150 millones de pesos menos que la cotización que envió Seguros Afirme de Julio César Villarreal Guajardo, y 394 millones inferior a la de Banorte de Carlos Jan González. Un detalle curioso señala el reportero de proceso. A pesar del monto del contrato y de las implicaciones de la póliza, que es una cobertura para todos los bienes de la SEP, la empresa de Grupo Salinas no envió preguntas a la dependencia a través de la plataforma de Compranet. Tampoco asistió ninguno de sus representantes a la junta de aclaraciones celebrada el 19 de marzo. Durante esta junta, otras seis aseguradoras hicieron 227 preguntas técnicas y legales a la SEP. Pues vaya información que están sacando proceso, y vamos a ver cómo reacciona esta semana el titular de la Secretaría de Educación Pública, que como venimos escuchando durante todo el programa, pues de por sí ya tiene problemas justamente para manejar la crisis del coronavirus. En fin, pues se nos acabó el tiempo, de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado con nosotros. La siguiente semana vamos a seguir insistiendo en este tema de cómo enfrenta el sistema educativo el coronavirus, lo que vaya saliendo justamente del debate educativo, y bueno, todo el análisis con expertos de nivel nacional e internacional. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en La Voladora Radio 97.3 FM y en línea a través de lavoladora.org. Si me quieres contactar, puedes buscarme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, o búscanos como La Otra Educación. Estamos en Facebook y Twitter, y bueno, pues ahí echamos más debate. Ahí luego ponemos recomendaciones de canciones también, porque no todo es debate educativo, y bueno, entre otras cosas. De verdad les agradezco mucho, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana, y recuerden, seguimos aquí en La Otra Educación, donde ponemos la educación a debate. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate.